escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Es mi destino. Buenas tardes, aquí comenzamos con Abra Palabra, un programa mágico. Hola Alicia Fernández, que nos tenías abandonado. Hola Raquel, hola Gus, ¿qué tal? Sí, hola, me fui chicas. Al fin del mundo y volví. Se fue al fin del mundo y volvió apestada. Sí. Esa es la verdad. Sí, apestadísima. Gustavo Bianchi, ¿cómo dice que le va? A mí me va muy bien, por suerte bien de salud, no como la compañera Alicia. ¿Usted es doña Raquel Roberti, cómo anda? Bárbaro. Joya, nunca taxi. Muy bien. No. Nunca Uber es ahora. No sea antigua. Bien, estamos en la operación técnica con Matías Ippelmayer y su ayudante técnico, Guille. Gracias, chicos, por ayudarnos en esta tarea. Nuestro teléfono para comunicarse es el 2664-003011. Repito, 2664-003011. Y mientras esperamos a nuestro invitado especial de hoy, vamos a contarles que el fin de semana, este que pasó exactamente el día sábado, cubrimos dos eventos súper importantes de la zona de Come Chingones. Hermosos. Así es. El primer evento tuvo que ver con las artes plásticas. Se inauguró en Cortaderas la Galería Bohemia, que es una galería abierta y que va a hacer muestras a los que tengan interés de presentarse y muestren vocación por la cuestión artística. Y en esta muestra, en esta apertura, hubo 120 obras de arte. Yo las estuve contando. 120 obras. 120 obras de arte. No de, es poco, ¿eh? De todos artistas de los Come Chingones, de San Luis Capital, de Paraná. Paraná, sí, de Paraná, de La Plata. Hubo gente. Cruz de Caña. Cruz de Caña. Hubo mucha gente. Mucha buena onda. Por suerte, al inicio de la muestra, el viento nos permitió tener toda la muestra en el parque, que fue algo hermoso también. Sí, estuvo espectacular. Después, sobre las 7 de la tarde, hubo que sacar los cuadros rápidamente porque se volaban cuadros, atriles, todo. Pero, bueno, estuvo muy hermoso. Hubo, además, números artísticos. Y es tan importante que haya un espacio para los... Porque vender arte plástico es difícil. Entonces, vos pintás porque te gusta, pero también te gusta que te vean. Entonces, no siempre necesitas vender, sino exponer lo que haces. Y que haya un espacio libre al lado de un taller de arte me parece algo buenísimo. Sí, porque ahí en la Bohemia no solo es... o sea, ahora inauguró la sala de muestra, pero también tiene talleres de distintos tipos, pintura, dibujo y... Sí, por ahora eso solo, pero también se va a usar este espacio si querés hacer un taller, suponete, de literatura también. Perfecto, perfecto. Así que... Ahí me anoto. Ahí seguramente hay que presentarse... adecuadamente y bueno, con un proyecto que cuele, ¿no? Bueno, qué bueno, ¿no? La Bohemia es en Cortaderas, sí, en un lugar, quiero aclarar esto, es hacia la sierra, 2 kilómetros, es casi en la cima, es un espectáculo natural que es maravilloso. Claro, no solo es arte, sino que está en un entorno de el entorno es extraordinario. Y agrego a lo que decía Alicia, hubo dos parejas que bailaron tango, hubo un grupo de teatro que hizo una obra para niños, hubo un señor de San Luis que leyó dos poemas de originarios. De pueblos originarios, en su lengua originaria alguno, muy lindo. Así que fue un espectáculo, fiesta a todo trapo. Y después uno de los artistas locales, que es un chico muy joven, que está acompañado en el bombo por un joven de 11 años, eso también hay que decirlo, sí. Que toca muy bien. Sí, sí. Y hubo quien pintó en vivo. El momento. Y hizo tapices en vivo también. La señora de Paraná hizo un tapiz en vivo, hermoso. O sea, realmente una fiesta. Sí, una fiesta. Qué bueno. Y vos, Gus, estuviste en Palabras al pie de la sierra. Así es, yo estuve en Palabras, el encuentro de poetas, Palabras al pie de la sierra. En Casa del Poeta, que es, bueno, como siempre, Casa del Poeta tiene esa magia, esa mística que te pone en un entorno de arte de espectacular, sobre todo en lo nuestro, que son las letras, ¿no? Tuve también la satisfacción de participar con dos escritos míos, así que estuvo muy bueno. ¿Cuáles? Ah, contá. No. La vez que viene. En el próximo evento hay que ir a escucharlo. Bueno, pero no sabemos cuándo va a ser el próximo Palabras. Bueno, quizás para el próximo programa lo leo acá, es cortito. Bueno, dale. Porque ahí tenemos a los encuentros de poetas, tiene que ser muy cortito, una carilla, lo sumo, claro. Una carilla y media. Así que bueno, participé también. ¿Qué leíste, poesía o prosa? Poesía. Ajá. Poesía. Muy bien. Uh-huh. Ustedes la conocen, una que habla de unos cuadros que se mueven. Sí. Bueno, buenísima. Y bueno, también, bueno, hubo poetas, participaron poetas de San Juan, de San Luis Capital, de Chile, de Mar del Plata, bueno, de Villa Dolores, de acá de toda la costa. Fue muy interesante, duró más de 2 horas, estuvo espectacular y está muy bien organizado, ya cumplieron 10 años, entonces Lili lo tiene recontra aceitado. Sí. Se me pasaron esas casi 3 horas rapidísimo, digo, ya terminó. Y bueno, lo interesante también es que Lili invita a distintos artistas plásticos a exponer esculturas y pinturas. Y dio la casualidad que en este fin de semana la invitó a Susana Pedernera. Había obras de Susana Pedernera. Es la gestora de la Bohemia. De la Sala de Arte. Sí, la se dieron los dos eventos juntos, lamentablemente. Bueno, también déjame contar, ya que estaba, ¿sí? Que yo también me invitaron a exponer, puse 3 cuadros míos también. ¿De fotografía? Sí, más de arte visual. Tenemos un ruido. Sí, tenemos un ruido. Pero sí. Tenemos alguna interferencia. Saquen. Así que bueno, estuvo espectacular realmente, un nivel de poetas que, bueno, no puedo describir mucho porque hay que estar ahí, pero... El mío no andaba directamente. Un nivel espectacular. Buenísimo. Sí, que realmente... fueron... Dos eventos el sábado que fueron los dos para disfrutarlos desde el comienzo hasta el final. Yo realmente, cuando haya, por lo que yo viví, fue la primera vez que asisto a Palabras al pie de la sierra. ¿En serio lo he sido? ¿Nunca vos? No, nunca coincidí porque estuve de viaje o tenía otro evento. Así que realmente recomiendo muchísimo para los próximos. Ya este año no va a haber más, según dijo Lili. Pero el año pasado fue en el Algarrobo Abuelo, también estuvo hermoso. Este es el tercer o cuarto que hicieron este año, hacen 3 o 4 por año. Entonces yo recomiendo a los que nos escuchan, nuestros oyentes, que el próximo pie, Palabras al pie de la sierra, no se lo pierdan, porque realmente espectacular. Bien, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, Pablo González, ¿cómo estás? Mucho gusto, primero bueno, agradecer a todos ustedes, a Habrá Palabra por invitarnos, la primera vez que estoy en el programa con ustedes, no en la radio, yo como se llama, tengo un espacio cada 15 días con Pablo y Ceci, ahí comentando lo que es nuestra pasión, que son los libros, ¿no? Que por eso me pareció súper cordial, y cómo no le iba a decir que no a Gustavo, que es amigo de la casa de nuestra librería, es un amigo, cliente, ha sido participante de nuestras movidas allá, ¿no? Sí, grandes movidas, los exámetros realmente. Sí, realmente. Bien, vamos a aclarar eso, que sos socio de exámetro. Soy uno de los cofundadores, coorganizadores de la librería Exámetro, en la calle del Ciprés, librería chiquitita, y que vamos remándola como todos, ¿no? Como todos los emprendimientos culturales. Y vamos a empezar con una pregunta que es así como un poquito, ¿cómo se llama? Cuando sembra, cizañera. Bien. son las más interesantes. Sí. ¿Sos el que más sabe de libros, el exámetro? ¿Sos el que más sabe o más o menos todos saben por igual? Tengo una debilidad que traigo desde muy chico, que soy muy malo para los deportes. Yo siempre no hice ningún deporte. Entonces la única forma de conquistar chicas era leyendo. Ah, mirá. Y dio su buen fruto. Estoy con Lucía Miranda, mira, no cualquiera. No. A Lucía. Y leo desde los 4 o 5 años, es una de mis pasiones. Leo 2 o 3 libros a la vez, encuentro mi refugio ahí. Y tengo una obsesión que nosotros no solemos poner ningún libro sobre las mesas de exámetro si antes no lo chusmeé o no los leí. O sea que vos podríamos decir que haces como el control, no de calidad, porque los libros, si están editados y eso, son supuestamente ya son buenos, ¿no? Pero vos elegís qué tipo de literatura vende exámetro. Mira, de eso se encarga más que nada Lucía, de conformar el catálogo. Gustavo, nuestro otro socio también, él es escritor. Y Lucía se encarga más que nada de construir la identidad del catálogo. Lo hacemos base todas las librerías independientes, ¿no? La que claro. diferencia de Jenny, Cúspide, el Ateneo, ¿no? Es poder lograr cierta identidad en el catálogo, ¿no? Que tiene que ver con las editoriales, los relatos y las historias que preferimos que nuestros amigos lectores quieran conocer. Entonces, bueno, eso lleva tiempo. Seguro. Yo confío mucho en el criterio tanto de Gustavo como de Lucía, en el momento de pensar el catálogo, y yo soy el que abre las cajas cuando llegan y digo, este lo separo, este lo leo, este lo voy... Quiero volver atrás un ratito y preguntarte, ¿de qué manera leer libros te servía para conquistarte chicas? Y porque contaba historias que yo no había vivido, digamos, es la manera más elegante de mentir, ¿no? Porque la literatura se trata de eso, ¿no? Mentir no, cuentero. Bueno, de cuentero. Cuentista. Vieron que también a los argentinos, esto siempre lo dice Dolina, a los argentinos nos gusta mucho más haber leído que leer, ¿viste? Nos gusta decir que hemos leído tal cosa, pero nos cuesta ponernos a leer. Eso. Y Borges decía, ¿no? Borges, digamos, la literatura básicamente tenía que ver esto con construir las bases de una mentira seductora, decía, ¿no? ¿Cómo nos hacía creer Borges que había una biblioteca en Babilonia que tenía millones de libros, o que estaba Urbet, Terz, que eran esos pueblos imaginarios que uno ahora que tiene Google puede ir a buscarlo y no existen, ¿no? No existen. Digamos, entonces, ¿cómo poder? Era básicamente eso, ¿no? Contar historias que otros, que corría con la ventaja, que otros no los había ocurrido. Okay. ¿No? Ahí dejabas tampoco, a todas con la boca abierta. No sé si tanto, pero uno, dos, tres se prestaban atención y bueno, capaz que es interesante. Bien, bueno, viste, un nuevo método. A mí no se me había ocurrido eso. Mi bar preferido era clásica y moderna, y ahí claro, siempre, ¿viste? Se te sentaba alguno y te empezaba una conversación. Tal cual, sí. Yo no sabía hacer Willy en la bicicleta, por ejemplo. Claro. ¿Cómo ibas a conquistar en la década del 80 si claro. no sabía hacer un Willy con la si no no tenía la onda para andar en skate? Entonces, bueno, tenía que echar mano a otro artilugio. Está bueno. Fue buenísimo. Hemos descubierto un nuevo método de conquista. No lo difundamos mucho. Que es un poco más, va un poquito más allá que Patoncito, porque Patoncito siempre fue también la revistita de conquista. Mira qué buen tema tenés, porque vos sabés que mi mamá leía mucho, pero leía lo que podríamos considerar ahora, siendo un poco prejuiciosos y egoísta, como literatura menor, qué sé yo, Corín Tellado, qué sé yo, lo que venía en el Daniel Steele, no me acordaba, sí. Daniel Steele, ¿no? Como sabemos que hasta el día de hoy sigue escribiendo Daniel Steele, y hasta de poco me estuve investigando, y es alguien que va a escribir, son una serie de editores que van escribiendo con el nombre de Daniel Steele. ¿Ah, sí? Will Smith. Smith. Claro, Wilbur Smith, tal cual, bueno, tal cual. Wilbur, ¿no? Smith no era literatura menor, no, era un género muy complejo. Tal cual, tal cual. Pero bueno, eso te da pie literatura a poder... Literatura de espías. Ah, exactamente, espías, intrigas, sí. Intrigas políticas, sí, sí. Pero también eran historias de amor las de Wilbur Smith. Sí, tal cual. Atrevidas, algunas, sí, atrevidas. Sí, Daniel Steele, atrevidas, sí, sí. Entonces, bueno, esos van conformando un piso de lectura. Por ahí, viste, después los libreros siempre somos de decir, sí, no leas esto, a ver, no leas a la Allende, no leas a la Prosky, no leas a Florencia Bonelli, porque tal cosa. No, viste, me parece que todo lo que, como decías vos, todo lo que está escrito, por respeto al escritor, y bueno, hay un camino luego. Luego podés decir si a vos te gusta el género, conmovió la historia, si o no. Pero... Claro. Yo tengo un problema con Isabel Allende, por ejemplo. Bueno, sí. Yo sé que escribe muy bien y tiene unas historias bárbaras. Bien. No, a mí no me llena. Bueno, mira, llena. Bueno, no puedo decir que no me gusta. Sí. No me llena. Bueno, mira, yo voy a alargar un tópico más complejo todavía, más actual. A mí Mariana Enríquez me cansó, por ejemplo. Mira. Mariana Enríquez, yo leí sus primeros libros de cuentos y llegué hasta la novela, que es genial. Y después le vi los hilos. Después me parece que se repetía. Sí. Que siempre utiliza los mismos elementos, copia mucho en ese intento de querer parecerse a Stephen King, bueno, ¿viste? Utilizando los mismos elementos, de tomar los miedos básicos de una sociedad en decadencia y convertirlos en pesadillas, los chicos de la calle, los chicos con deformidades, los desaparecidos, algo que hacía muy bien Silvino Campo, ¿no? Coincido totalmente con lo que decís, con Mariana Enríquez. Es algo que yo no me puedo explicar por qué, pero nunca me atrapó su escritura. Entonces, cuando uno empieza a leer, es decir, me atrapó, no puedo dejar de leerlo. Sí, sí. Con Mariana nunca me pasó eso. Claro. Sí, nunca me atrapó. Ella tampoco, pero con Isabel Allende... Claro, ¿ves? A mí Isabel Allende no me atrapa y a vos te recontratrapa. Me recontra. Claro, entonces... Una larga lengua sobre el mar, ajá, lo leí en un viaje de San Luis acá, arriba del Panaolma. Claro. Mirá. Entonces, sí, bueno, los colectivos, otro lugar hermoso para leer, los colectivos son lugares. Sí, es lindo. Pero bueno, Allende tiene la posibilidad de que crea buenos lectores. Sí. Es un buen piso, así como hizo Dolores Reyes con Come Tierra, crea buenos lectores después. Sí, crea piso. Pablo, ya nos contaste que, bueno, siempre fuiste lector desde chiquitito. Y la pregunta es un poquito... ¿Escribís algo? No. He intentado. Porque la pregunta, Gustavo, tu socio, sí, Gustavo Menéndez, gran escritor que ha estado acá en un programa de la radio. En dos. Gran escritor tu socio, indudablemente, que tuve encima el orgullo de que haya sido mi profesor. Sí. Él siempre dice que es muy bueno para... aprender a escribir, no solo hacer talleres, cursos, etcétera, etcétera, sino que leer. Yo a veces no estoy tan de acuerdo con eso, pero en un pequeño porcentaje, porque a veces leer te lleva a, por ahí, a copiar o a estar influenciado, en mi opinión, pero obviamente hay muchos, y la mayoría de los escritores ya con trayectoria como Gustavo, insisten en que es bueno, por ahí yo estoy equivocado, insisten que es bueno leer. Ahora, una persona como vos que ha leído desde chiquitito, ¿nunca se te dio por leer? Por escribir, sí, se me dio, pero no me sale. Vos sabés que no, debo confesar eso, no me sale. Si bien yo tengo mi profesión, soy trabajador social, estoy en contacto permanente con informes más periciales. Y tengo la posibilidad, gracias a la lectura, de diferenciar que algo esté bien escrito o algo no está bien escrito. Okay. Tiene razón en esto, Gustavo. Alguien puede ser un muy buen lector y no escribir bien, pero al revés no funciona. Para ser un buen escritor tenés que leer mucho. Y quien estamos acostumbrados a la lectura y tenemos la posibilidad, y tenemos casi en estos tiempos es la posibilidad y la oportunidad de ganarse la vida leyendo uno o contando qué es lo que le gusta leer, te vas dando cuenta cuando un escritor Por ahí cuesta más cuando te darte cuenta que un libro está bien editado o no está bien editado, pero sí te das cuenta rápidamente que ese escritor no leyó mucho. Ahí te das cuenta. Sí, la estructura narrativa, en la complejidad de la narración, en el vocabulario, ahí te das cuenta, ¿no? Yo siempre digo, le falta un libro de sinónimos, antónimos y parónimos, lo que veíamos en la secundaria que nos daban. Bueno, sí, viste, sí, sí. Ahí por hemos... no ir a lo más básico que sujeto, verbo y predicado. Ni hablar. Bueno, hoy de uno de los escritores que seguramente un ratito vamos a hablar. Rompe con eso. Rompe con eso. Sí, bueno, hay sobre todo la industria que hay detrás de la autoedición, eso se nota mucho, ¿no? Sí. Se nota mucho en las dificultades que hay en la semántica, en la sintaxis, eso. Sí, sin caer un profesor Ciruela de lengua y literatura, pero te das cuenta. Y ni contar el error de ortografía. Me he encontrado libros con errores de ortografía. Eso es espantoso. Sí, es espantoso. Sí. Hacemos una pequeña pausa, vamos a un tema. Dale. Y ahora volvemos con nuestro invitado especial, Pablo González, que nos cuenta qué tener en cuenta para analizar un libro. Abra Palabra, un programa mágico. Les recordamos el teléfono para enviarnos mensajes, preguntas, criticarnos, mandarnos besos, abrazos. 2664-003011. Se los repito, 2664-003011. Raquel, ¿vos me querés a mí? Pero de acá a la luna. Me quedo más tranquilo porque recién escuchando a Mon Laferte, que es quien cantaba recién, tu falta de querer, y de repente, me agarró una cosa. ¿Vos me querés, amiga? Pero por supuesto. Bueno, estoy más tranquilo ahora. Eso es para cantarle a uno que pasa por la calle y decirle tu falta de querer. Me atormenta. Hermosísima canción, hermosísimo tema de Mon Laferte, el que hemos escuchado. Y acá estamos con Pablo González, de la librería Exámetro, que nos va a contar por qué... Pablo tiene una cualidad especial, que es en muy pocas palabras decirte de qué se trata un libro y si te lo recomienda o no. ¿Cómo haces? ¿Cuál es el método? Vos sabés que por ahí cuando hemos tenido la suerte de hacer presentaciones de grandes escritores en la librería, y cuando me toca a mí presentarlo, siempre le pregunto, a ver, danos una mano a los libreros. Los libreros, verdad, esto que decís, tenemos muy pocos segundos para convencer a un lector a un pretenso lector de que esa es la historia que a él le va a gustar, le va a conmover. Tenemos segundos. Entonces siempre le digo al escritor amigo que tenemos la oportunidad de que esté sentado en el sillón rojo, de que bueno, que nos dé una pista. Y es verdad, digamos, ¿no? Hay que tener, me parece a mí, una capacidad de síntesis, también conocer al amigo lector. Nosotros en Exámetro corremos con esa ventaja de que tenemos un grupo de amigos lectores que nos siguen, que son muy fieles, que participan de nuestras actividades, son cómplices en nosotros en las actividades que hacemos. Entonces más o menos los conocemos, ¿no? El tema es cuando viene alguien desconocido, claro, ¿no? Entonces ahí, y capaz que hay que utilizar algún artilugio ahí casi más mágico que todavía no hemos logrado en descubrir, pero que parece que funciona, ¿no? Hay ciertas palabras claves para conquistarlo, ¿no? Qué sé yo, empezar por la tapa, la editorial, quién es el escritor, dar algunos datos de referencia del escritor siempre sirve. Yo soy medio ñoño con eso de los escritores, trato de investigar, ver entrevistas que se le han hecho, que se ha dicho de él, de manera de construir un relato alrededor que complemente esa historia. A veces, esto ustedes lo saben, que leen muchísimo, a veces hay escritores que crean un personaje, ¿no? Alrededor de ellos. Hablábamos hace un ratito de Mariana Enríquez, Bukowski era un personaje en sí mismo, Schiber, Fante, los grandes escritores, Faulkner. Entonces, bueno, es bueno completar algunos datos biográficos que quizás, y es el plus de que quizás en ese momento se junte con la historia que queremos vender, ¿no? Ahora, para lograr eso, te dedicas todo el día a investigar a los autores, a leer, porque te lees el libro antes de hablar del libro. Sí, yo tengo la posibilidad de esto, de tener el privilegio de contar con tiempo, y trato de, por ejemplo, de no engancharme con series. Series de Netflix son un enemigo muy seductor. Sí, muy seductor. Bien, ¿viste? Definido. Mi enemigo es seductor. Entonces, bueno, trato de tener, por ejemplo, si voy al... Vamos a contar una algo casi íntimo. Cuando vamos al baño, trato de no llevar el teléfono, ¿eh? Porque tengo una pilita de libros. Y tengo como tres libros más o menos. Uno que está en el baño, uno que está en la mesita de luz y otro que está en la librería. Claro, ¿no? Que voy, claro, entonces claro. Voy, claro. Que suele pasar lo mismo que te pasa en Netflix. Cuando ves dos o tres series a la vez, luego tenés que volver para atrás para ver qué es lo que estaba leyendo. Pero sí, después chusmear, a ver entrevistas, todo eso. O sea, vos no dormís con el enemigo. No. Sin embargo, esto siempre lo digo yo, gracias a Netflix o las plataformas digitales, pero sobre todo a Netflix, ha dado un empujón ahí a la literatura, porque hay muchos buenos libros que han llevado, que han sido llevados a series. Sí, sí, el claro. Ejemplo es Stephen King, por ejemplo. Sí. Muchos chicos, ¿cómo se llama? Descubrieron a Stephen King a partir de sus películas, a Sacheri a través de sus películas, ¿no? Hay libros bellísimos que están llevados magistralmente a la pantalla. El nuevo boom ahora, por ejemplo, que se estrena en esta semana que viene, Come Tierra, que es de Dolores Reyes, que sin lugar a dudas es el libro escrito por una escritora contemporánea más vendido en la historia de la literatura argentina y más traducido, sin lugar a dudas, con un solo libro, una escritora, ¿no? Y ahora se hacen las series de Florencia Canales también, con el personaje de Pipa, policiales, muchos se han llevado al cine con mejor o peor suerte de público, ¿no? Pero El amor en los tiempos del cólera. Tal cual. También. El Eternauta, ¿no? Bueno, ni hablar. Qué gran, yo estaba ansioso por ver El Eternauta, porque yo la leía de chiquito, El Eternauta. Y la verdad que le agradecí muchísimo a Netflix haber llevado al cine o a la serie esa serie, porque era excelente aparte, sí, ¿no? Sí. Pedro Páramo ahora también. Sí, la verdad que no tenés razón, ¿no? No lo había pensado desde ese punto de vista. Sí, gracias Netflix realmente. Sí. Ahora, Pablo, ¿qué elementos tomás en cuenta cuando lees el libro? O sea, ¿con qué te quedás del libro que estás leyendo para después recomendarlo o no? que hay un método, ¿tenés un método para analizar un libro? No sé si método. Sí me gustan las historias que incomodan. ¿Viste? Me gustan las historias de amor al estilo Alejandro Zambrá, que un gran escritor chileno, que terminan mal. Son las mejores historias, ¿no? Donde seguramente la amada muere o se va con otro. Me gustan las historias que incomodan, que van por la periferia, donde el relato va entre líneas, no es tan concreto, no te vas dando cuenta, no te va alargando pistas de cómo va a terminar, ¿no? Lo que hacía, y que fue una maestra Agatha Christie, ¿no? Que te decía, ¿no? Te convencía de que el asesino era el mayordomo. Tal cual. Y te daba pistas, y en las últimas dos te dabas cuenta que no era el mayordomo, sino era el hijo millonario de no sé qué. Claro. Me gustan esas historias que... Y también me gustan las historias que cuando uno cierra el libro dice, ¿qué leí? ¿No? ¿Qué leí? ¿Cómo clasifico esto? ¿No? Esos son los libros. Está muy de moda ahora los booktubers, que también que dan mucha tela y dan muchas oportunidades, que los chicos, sobre todo en estos tiempos de la era digital, que es todo tan inmediato, digan, bueno, es un libro inclasificable. No, está bueno, eso es, quizá hable más de la ignorancia del lector, pero está bueno, ¿no? Algo que te digan que es inclasificable, está bueno, no entras en ningún canon. Claro. ¿No? Está bueno. A mí eso me pasó cuando leí 2666. Oh. No lo podía clasificar. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Un libro de investigación? ¿Un libro de fantasía? ¿Un libro de muerte? Me encantó. Bueno, pasa, si hablamos de obras volumentales, bueno, con los Soria, ¿no? Con los Soria de, sí. Bolaño hizo 2666, sí. Que tiene 1227 páginas. Y yo me lo leí en 4 días. No. Una cosa monumental. Sí. Y ahí hay, en el medio hay una novela, hay no ficción, hay la investigación de las muertes de las mujeres, tal cual. Y bueno, y una obra monumental. Sí. Bueno, esa sí es una obra. Bueno, lo que escribe otra ganadora del premio Nobel, Olga Tokarczuk te mezcla, por ejemplo, en Los Errantes, que es un libro que hay. Es un ensayo. Es no ficción y en el medio hay metida una novela. Todo en los... Es impresionante. Bueno, yo ahora estuve leyendo un libro de Coan. A mí Coan en particular siempre me pareció muy duro, ¿no? Pero estuve leyendo El exilio de Echeverría y me encantó porque también tiene esta cosa de que es tan crudo, ¿no? Tan... Y después decían que el Facundo de Sarmiento era crudo, pero y también hay una cuestión de amor y una cuestión de entrega y todo también, mezclado. También esto hay, está bueno que porque hay uno va descubriendo ciertos universales en la literatura, ¿no? Esas estructuras, esos pilares que siempre tienen que estar. Pigle decía, a ver, no puede haber buena historia si no hay complot, decía, por ejemplo. Claro. ¿No? Claro. Tiene que haber un complot en el medio, ¿no? También, a ver, uno va descubriendo los pilares, como que yo digo que son los universales de la literatura, el amor, la muerte, el desamor, el duelo. El duelo, la relación padre-hijos, ahora está muy de moda escribir sobre la madre, sobre el padre, son ciertos universales, ¿no? Que son las bases sobre lo que se está escribiendo. Y eso también es situacional y es histórico. No siempre se escribe de la misma manera. Exactamente. Pablo, tenemos un premio Nobel húngaro llamado Laszlo Krasznahorkai. Mirá, me salió bastante bien. Te salió A partir de ahora, Laszlo. Exactamente. ¿Has leído algo de él? ¿Conocés su literatura? Porque hay una particularidad que el programa pasado leímos un fragmentito sobre su escritura. Y es una escritura, hasta podríamos decir, que necesitas un pequeño pulmotor al lado porque no tiene puntos prácticamente. Sí. Es terrible. Y sin embargo... Y creo que de ahí viene también la base de por qué le dieron un premio Nobel. Lo lees y no te cansa. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Un tipo que escribe sin puntos, por ahí son 30 líneas o 40 líneas sin un punto, usa comas nada más. ¿Qué opinas de esa escritura? Mira, el Laszlo Krasznahorkai, así es, Krasznahorkai. Venía sonando hace 10 años más o menos, ¿no? Ajá. Como es como una fija. Los premios Nobel son premios profundamente políticos, los premios Nobel. Los premios Nobel tienen tienen la complejidad que otros premios Nobel no lo tienen, porque es el único premio que no te premian tus pares. La Academia Sueca de Letras está conformada por escritores, ¿no? Entonces hay mucha subjetividad. Y tiene que quizás sea el único premio Nobel que no te mejora la vida ni te cambia la vida, que seguramente el premio Nobel de Física o de Medicina seguramente nos ha mejorado más la vida que los premios Nobel. Él venía sonando hace mucho tiempo porque tiene las características que le gustan a la academia, estos 18, que son los que eligen los primeros jueves de octubre, todos los años. Entonces ya venía sonando, lo venía sonando. ¿Por qué? Porque tiene todos los componentes que políticamente le gustan, ¿no? Él tiene una obra bastante, bastante amplia. Critica sutilmente el capitalismo, critica sobre todo la revolución en Hungría, y tiene la magia que vos describiste muy bien, que es el juego que hace con el lenguaje. Uh-huh. El lenguaje es, por ejemplo, su obra más conocida, incluso fue su primera novela, que es Tango Satánico. Uh-huh. Se llevó a, veníamos hablando de películas, se llevó a una película que dura 7 horas, por ejemplo. Ah, mirá. ¿No? Es una novela sumamente compleja. Tiene dificultades para ser traducida porque escribe en húngaro, él no escribe en inglés. Entonces lo que hay traducido de él es traducido, acantilado, tiene la mayoría de su obra, que es una editorial española. Tiene traducido a partir del inglés al castellano. Y tiene esta riqueza, y creo que fue uno de los elementos porque fue premiado, más allá de la vastedad de obra, tiene muchísimo, muchísimo escrito, es la complejidad del lenguaje y a dónde lleva el límite el lenguaje. Algo que ya había hecho, y mucho más sutil, mucho más amable y más amable para leer, por ejemplo, que la Clarice Lispector. La Clarice Lispector te empieza una novela con un punto. Ah, mira. Por ejemplo, lo que hay, Sigilo tiene tiene una superventaja con respecto a Laszlo Klasznas Horkai, que tiene un traductor que es chileno y que es húngaro, mitad chileno, mitad húngaro. Ah, mira. Entonces traduce desde el húngaro al castellano. Ah, buenísimo. Es una barbaridad. Claro. Se las puso acantilado, porque acantilado traduce desde el inglés. Claro. Entonces Sigilo, muy bien, una editorial argentina hermosa, bellísima, todo lo que está de Sigilo está curado hermosamente. Tiene lo que yo recomiendo para leer. Esta novelita es una de las últimas, El último lobo, de Krasnodar Horkai, que tiene tal cual el ejemplo que vos dijiste. Bien. No hay punto. Vamos a hacer una pausita. Vale, hagamos un nuevo tema y enseguida volvemos. Thank you. Volvemos, estamos en Abra Palabra, un programa mágico, hablando con Pablo González de libros, de premios Nobel que se otorgan con un criterio político, sean de lo que sean, porque más allá del de literatura, que en este caso se lo otorgaron a un señor húngaro que critica la revolución y critica también el capitalismo, de alguna manera, estaba pensando en el Premio Nobel de la Paz, que este año se lo otorgaron a la opositora a Maduro. Más político que eso, exacto, es imposible, imposible, ¿no? Exacto, sí, sí. Déjame contar, Raquel, que antes estábamos, sí, y perdón, quiero mencionarlo porque realmente si fue alguien que podríamos llamar revolucionario en la música, el señor. Así es. Revolucionario, sí, y evolucionario. Evolucionario. Sí, el señor Astor Piazzolla, el tema Libertango, que bueno, me encanta ponerlo en la radio, me encanta porque me parece que es realmente algo único. Tiene una música maravillosa, es extraordinario. Bueno, les recuerdo el teléfono para que nos escriban, nos pregunten, nos critiquen. No nos peguen. 2664-003011. 2664-003011. En la web nos pueden seguir en identiacomunitaria.com. En las redes, @identiacomunitaria. Y en Instagram tenemos uno propio que es Abra Palabra 3 con número todo juntito. El 3 en número, ¿sí? Porque somos 3. Porque somos 3. Somos el famoso. Nosotros somos el trío dinámico. Ah, no, será el dúo. Pero a veces somos dúo. A veces somos dúo. Somos las trillizas de oro. Bueno, no me cabe. Bueno, no me cabe. Los tres chiflados, quizás. Los tres chiflados, mejor. Sí. No, los tres mosqueteros, y hoy tenemos invitado al señor D'Artagnan. Así es. Hoy leía una nota, volviendo al tema de los premios Nobel, una nota que salió en página 12 sobre Laszlo. Vamos a tratarlo cariñosamente. Sí, sí. Lo que no recuerdo es quién la escribía, porque no era un periodista del staff de Página 12, ¿no? Sí. Sino que era un colaborador. Y él decía que la escritura de este hombre lleva al lector y al autor a una somnolencia. Y yo, la verdad que cuando lo leí, habiendo leído solamente un párrafo de su novela, que además tiene un título larguísimo que al es norte, al norte, al oeste, al sur, no sé qué. Bueno, tiene todas las razones, es omnífero. Sí, quizá tenga que ver con, hay algo por ahí que con la traducción, pero además con la cadencia del relato, ¿no? Me parece, claro, que así cuando hablamos de la cadencia, cuando hablamos o del tono de la escritura, me parece que eso diferencia a nuestro amigo Laszlo. Tiene una escritura, sí, hipnótica, incluso cuando se hace la mención y la justificación por la cual se da el premio Nobel, utilizan esa palabra. Claro. ¿No? Hipnótico. Que lo hacen hipnótico y dicen que como es el nuevo rey del terror del caos. No, porque su literatura, a partir de que genera una somnolencia, genera un caos en el habla. Esto que decíamos al principio, rompe con las estructuras. Claro. Y quizá no tenga que ver únicamente con la traducción. Insistimos que hay que traducir el húngaro, dice, sí, lo que saben, que es un idioma sumamente complejo. Tiene que ver también esto, ¿no? Y tiene que ver con la temática, ¿no? Todos los, o por lo menos los dos que leí yo, hay una profunda voz personal de los personajes. Algo que también se lo destacó en su escritura es la conformación de los personajes, cómo los estructura, ¿no? Podemos hacer un ejemplo así, salvando las distancias, quizás no tan enorme, con lo que hace Sacheri, ¿no? Sacheri, sí, utiliza un capítulo para definirte un personaje. Claro. Te trabaja de cómo habla, cómo piensa, qué ideología adhiere, cómo se viste. Se toma un capítulo para cada personaje y luego te los larga al ruedo. Laszlo hace lo mismo, pero los va mezclando. De hecho, tiene él, así como hizo Cortázar con Rayuela, rompe con la trama. Vos no sabés por dónde va la trama. Viste que no enseñaban al principio, introducción, nudo, desenlace, final. Eso iba a decir, porque en esta nota de página empieza diciendo... en la novela el príncipe viaja a una ciudad que lo aleja de Tokio y nosotros leímos acá como 40 líneas en las que no dijo en ningún momento que era un príncipe ni que o sea, lo fundamental de la trama, que es lo que marcaba esta nota al comenzar, no estaba en el comienzo del libro, que era lo que nosotros leíamos. Y ese libro particularmente, él es muy particular para él, porque él estuvo viviendo en China mucho tiempo, estuvo viviendo en Japón también. Ajá. Entonces lo que hace es, ese príncipe recorre en soledad el camino de una ciudad de Tokio, ¿no? Y se va encontrando con personajes que a la vez le van hablando de la forma en que piensa el hinduismo. Siempre lo que tiene Laszlo, lo que tienen los grandes escritores, que te plantea un tema que es tramposo, porque en realidad está hablando de otra cosa. Claro. ¿No? Esto es lo que hay una interlectura de ello, ¿no? Es lo que siempre se reía Borges cuando le hablaban de la intertextualidad de sus de sus escritos, ¿no? Entonces Borges decía, mire, lo debo hacer muy bien, ya que usted que sabe tanto me hace esa referencia, dice, ¿no? Claro. Lo decía Borges, con ese humor tan sutil e irónico que tenía. Bueno, aquí sí hay intertextualidad, ¿no? Se pueden hacer muchas lecturas de él. Eso es lo bueno que tiene cuando viene el asno. Y yo incluso recomiendo, porque ya sabemos de que se genera como una especie de clímax, de que todos quieren leer el premio Nobel. Claro, ¿no? Sí. Y algo que he aprendido y que me he llevado no muchos amigos, decir que no hay libros para todas las personas. No. Digamos, a ver, yo a veces vienen jóvenes y quiero leer Borges. ¿Por qué querés leer Borges? Porque la maestra, la profesora nos dijo que había que leer Borges. Mirá, lee Cortázar primero. Lee a Silvino Campos, lee a Bioy Casares primero. Claro. Hacé un pisito y después leete. Y después pasa Borges. Después leete, ¿cómo se llama? Algún policial de Emma Sunz, de Borges, y vas creando piso. Porque si no, te frustra. Te frustra, sí. Y este es un escritor que frustra. Es que yo ya se lo conté a las chicas una vez. Yo cuando tenía, no sé, 13, 14 años, agarré la Lef de Borges. Por supuesto. Y lo dejé, claro, no lo entendí. Por supuesto. Y después, ya más grande, con más base, como acabas de decir bien vos, lo agarré, dije, ahora sí. Y bueno, yo soy uno de esos casos que me ha pasado. Y está bueno lo que vos recomendás. No arranques por Borges, aguanta un cachito, hace una base. Está muy bueno. Y está bueno porque hay ciertos escritores que no son generacionales, que son propios de su generación. Tal cual. ¿No? Volviendo por ahí, volvemos al tema de los premios Nobel, por ejemplo. ¿Por qué Argentina nunca tuvo un premio Nobel? ¿No? Cuando en el siglo XX éramos los escritores, el mundo de la literatura estaba parado sobre los escritores que teníamos de la hostia. Nosotros teníamos a Pizarnik, teníamos a Bioy Casares, teníamos a Borges, teníamos a Arp. Cortázar mismo, ¿no? Sábato. Y pasó el siglo XX. Y quizá de ahí debe ser que nos quedó esta fascinación o este estigma, ¿no? Encima los chilenos tienen dos premios Nobel, encima no ganaron eso, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo Latinoamérica? Uruguay tiene, ¿viste? Entonces, ¿viste? Como somos los argentinos que queremos ganar todo, que no hay segundos lugares, porque básicamente en el premio Nobel no hay segundos lugares, nadie sabe quién quedó segundo. Nadie sabe quién quedó segundo ni quiénes fueron esos 50 sobre los que eligieron estos 18 personas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, queda ese, ¿no? Por eso, digamos, esto de... y hablamos por fuera del micrófono. Por ejemplo, hay grandes grandes premios Nobel que pasaron. Bob Dylan ganó el premio Nobel. Sí, Bob Dylan ganó. Hay un escritor que Abdunaragurna, que creo que era de Camerún, no sé de dónde, que cuando ganó el premio Nobel, solamente en Argentina, habían 25 libros. Que era Paraíso, que era lo único que estaba traducido. Yo leí Paraíso y no me dieron ganas de seguir buscando algo de Abundara. Mira vos. John Foss ganó el premio Nobel hace relativamente poco tiempo. Sí. Leí La Niebla y no quise leer otro libro. Sí. Annie Arnaud ganó, una gran escritora francesa, ganó el premio Nobel y me leí todo. de Annie Arnaud. Han Kahn, la última, la anterior ganadora del premio Nobel, leí La Vegetariana y me leí todo de Han Kahn, digamos, ¿no? Olga Tokarczuk ganó el premio Nobel y luego fui a leer, ¿no? De uno como según como va encarando. No hay que dejarse encandilar, porque Laszlo es alguien que te puede frustrar. Sí, Pablo, vos sí. Trajiste ahí justamente uh-huh. un libro de Laszlo. Uh-huh. ¿Trajiste algo para leer también ahí como ejemplo? Vamos a hacer una pausa sí. y después vamos a hacer puntualmente el libro que vos trajiste. Dale, perfecto. Dale, gracias. Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. Bueno, volvimos. Buen tema, sí, estamos de vuelta. Un muy buen tema de Gustavo Cerati. Otro también que un gran genio de la música argentina, porque no me gusta decir rock nacional, me gusta decirle rock argentino, porque tiene su propia identidad realmente. El tema se llama Cactus. Y un saludo a Gustavo Cerati, a donde esté. A donde esté. A donde esté. Pablo, ¿tenés ahí algo para sí, leernos? Porque se nos termina el tiempo. Claro, cortito. Que es difícil encontrar un párrafo porque, bueno, como dijimos, no hay puntos. No hay puntos, sí, tal cual. ¿Cómo referirse a ese peso que sentía sobre su pecho? ¿Cómo aclarar que desde que había dejado de pensar y había profundizado, por tanto, en las cosas, había comprendido que todo cuanto percibimos de la existencia no es más que el monumento a la futilidad, un monumento de dimensiones inasibles, que se repite una y otra vez hasta el fin de los tiempos. Y no es en absoluto el azar el que provoca con su fuerza terrible, inagotable, triunfante, invencible, que las cosas nazcan y se desintegren, sino es como si trabajaran en una intención turbia y demoníaca. Bueno. Wow. Filosofía pura. Es que el protagonista es un filósofo. Okay. ¿Cómo se llama ese libro? Este es el último lobo, el recomendado para entrarle a Laszlo, porque si no va a pasar mal. Okay, vos recomendás ese para empezar a leerlo. No se pongan locos y ni vengan a buscar tango satánico. Porque todavía hay una reedición. No estaba agotado, no estaba, porque ese libro fue escrito en el 80 más o menos. Y es un libro sumamente complejo. No recomendable para quien para lee, el primero. Para el primero. Bien. Entonces, El Último Lobo es el libro recomendable de las Loce. Una última pregunta y al pie. ¿A qué escritor joven de la zona recomendás hoy? Hoy de la zona me gusta mucho Camila Vázquez, que es de la zona, una joven poeta. Me gusta Andrés, el libro de que escribió que se llama Muertes Fabulosas, que lo presentó en la librería, no me acuerdo ahora el apellido, que es un apellido de un prócer. Andrés se llama. Un libro Muertes Fabulosas. Y Camila Vázquez me gusta mucho. Me gusta también nuestro amigo de Santa Rosa, Nico. Me gusta como escribe, es un escritor incómodo. Esos van por ahí. Bien. Pablo, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por esta charla, por el tiempo compartido. Amigos, no tenemos actividades porque el próximo domingo... Hay elecciones. Menuda actividad. Menuda actividad. Sí, sí. Así que recuerden que está prohibido tomar alcohol, y que Nada, que hay que votamos con boleta única de papel, que hay que hacer una sola marca en la boleta para que no se anule el voto. Y que la boleta te la da el jefe de mesa, no hay que pasar por ningún lado a retirarla. No, la boleta la da el jefe de mesa y la firma, la tiene que firmar. Si no tiene la firma de la del presidente de mesa, el voto no, no vale. No hay sobres, la boleta se dobla como si fuera un sobre y se mete directamente en la urna. Muy bien, válida la aclaración, porque te soy sincero, ya me iba a informar, pero yo no lo sabía. Bueno, ahí está. Obviamente me voy a informar antes de ir el domingo, por supuesto. No, el próximo día, ¿no? Pero ya que estamos, y aprovechamos y lo contamos. Bueno, nos queda hacer una mención. Una mención a la gente de Mapa Turístico, a las chicas de Mapa Turístico que nos reapoyan en esto de hacer este programa. Así es. Están comercializando, han ampliado la zona de sus tres mapas turísticos. Son los, por ahí la gente no sabe, son los únicos tres mapas turísticos que tiene toda la zona desde Achiras hasta pasando Miraclavero. Buenísimos, además. De hecho, las municipalidades utilizan este mapa para contarle a los turistas qué hacer y dónde ir. No, aparte encontrás todo lo que se te ocurra buscar, lo encontrás en esos mapas. Así que gracias a las chicas que nos están apoyando en este proyecto de hacer Abra Palabra. Le mandamos un saludo muy grande y muchos éxitos, que los tienen ya hace 16 años que lo hacen, bueno. Me contaban el otro día, 16 años. Y ya están en edad de merecer. Upa. De votar por lo menos. Pues claro, exacto. Gracias Mati, gracias Guille. Antes de irnos yo quiero decirle a nuestros lectores que si necesitan comprar un libro, que si van a empezar a leer, vayan por examen. Ah, por supuesto. Pablo, se tomen un cafecito al sol. Mm-hmm. Ah, sí, porque eso está bueno también. Te puedes tomar un cafecito. Tomar un cafecito. Un verano, un vinito. La disfrutes y realmente te pases un lindo rato en la y aparte librería. También no solo eso, tenés encima la posibilidad de ver arte, artistas plásticos colgados de las paredes, o sea, la verdad que Exámetro a los artistas plásticos colgados de las paredes, Gustavo. Bueno, cuando hay un cuadro vos lo ves al tipo colgado también representado por su obra. Bueno, Pablo, un gustazo haberte tenido acá. Repetí la dirección de Exámetro. Ciprés 180, ahí a pasito del consultorio. A pasito, a una cuadra y media para arriba nomás de la plaza. Sí, ahí nomás. Yo sé ir de memoria, así que ni sé el nombre de la calle. Che, Pablo, un gustazo tenerte acá. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Que le gusta hablar de esto. Te vamos a volver a invitar porque de esto nosotros no dejamos de hablar nunca. Así que gracias, nos escuchamos el próximo martes. Gracias, gente. Gracias, Matías Gallas Guille. Ya lo estoy.